arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más y estamos escuchando nuestra sintonía de entrada, Mama Soul. Efectivamente, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es el Mama Soul del disco Sunshine Man de Harold Alexander. Os presentamos esta sintonía que además es una canción plenamente integrada en el programa que vamos a hacer. Pues sí, porque vamos a hablar del año 1971, el año de esta canción, y de tantas y tantas canciones y discos increíbles. No en vano está considerada por mucha gente como el mejor año musical de la historia. Y diréis, ¿por qué hemos escogido el año 1971 precisamente para despedir este 2021? Pues porque si hacemos las cuentas, resulta que salen 50 años. Así que, disco de oro. Claro, qué mejor que hacer un homenaje a esos discos que salieron en el año 1971, 50 años después. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez, bazkide. Pues nada, queda inaugurado este primer programa sobre el año 1971. Un año en el que pasaron cositas, ¿eh? Pues sí, pasaron un montón de cosas. Bueno, entre otras cosas estaba el bueno de Nixon ya en el poder y bien asentado en el poder, ya lleva varios años. Luego escucharemos una canción de John Lennon que se la dedica. Bueno, además de esta cosa terrible, pasaron más cosas terribles como la matanza de la represión de estudiantes en México DF, ¿no? El halconazo, como se le llamó. Sí, por parte de una brigada paramilitar. He visto un vídeo ayer de 1971, del 35 aniversario de la llegada de Franco al poder, que te pone los pelos como escarpias. Allí miles y miles de personas, esto es antes de ayer, el 71, levantando el bracito. Luego nos preguntamos dónde están, si habían desaparecido. Te pone pelos como escarpias de la emoción. Ay, pues madre. Sí, habría que ver cuánto gente levantaría, qué proporción levantaría el brazo el primer día que volviera Franco a... De entre los muertos, pero bueno, dejemos eso. Oye, ¿y qué pelis, aquel año? La Naranja Mecánica, French Connection, Harry el Sucio, que la vi en la tele el otro día. Madre mía, una hornada, la verdad es que... Perros de paja, Willy Wonka, Charlton Heston en aquella que es que luego hubo un remake de Will Smith, ¿sabes? El último hombre sobre la Tierra. Pensábamos que 1970, el año en que nacimos, era el mejor año de la historia, pero a lo mejor el 71 tampoco estuvo mal, artísticamente hablando. Igual podemos intentar poner algún cacho de pelis durante de la Naranja Mecánica, dejar el sucio, bueno, ahí iremos. Algo pondremos. Y en música, ¿qué os vamos a contar? Se inicia un poquito la... Bueno, un poquito no. Se inicia la época post-Beatle, que es muy importante, donde, pues bueno, ahí os iremos explicando cositas. Jim Morrison palmó. Te ha quedado bastante catalán ese post-Beatle. Post-Beatle. Sí, el pobre Jim Morrison se unió al club de los 27, ¿no? El año anterior habían muerto Janis Joplin y Jimi Hendrix, por ejemplo. En fin, vamos a empezar nuestro repaso a este año 1971, que como decía David Bowie, ahí es cuando empezamos a escribir el siglo XXI. ¿Qué te parece si, mira, aunque fue el mejor año para el rock and roll, ¿qué te parece si empezamos con un año con algo que también fue buenísimo en ese año, que tenía que ver con el soul, con el funk y demás, ¿no? Y dentro del soul con Bill Withers. Pues sí, una historia muy chula, porque el bueno de Bill Withers trabajaba montando los baños de los aviones, de la Boeing, no sé de qué marca de aviones, y a la vez su ilusión era ser músico y tenía una serie de canciones absolutamente alucinantes que le produjo, ¿sabes quién? ¿Quién? Booker T. Jones. Sí, sí, sí. Y salió este disco, Just As I Am, que tiene un pelotazo como el Ain't No Sunshine, que se convirtió en un éxito inmediato. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know, I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Bueno, y el bueno de Paul McCartney, en esa era post-Beatle que os decíamos antes, saca Ram, un discazo con Linda McCartney. Un discazo, mi disco favorito de Paul McCartney y uno de mis discos favoritos de la historia. Un disco maravilloso, grabado justo en los momentos más difíciles, digamos, de la era post-Beatle, en la que todos los Beatles odiaban a Paul y Paul odiaba al resto de los Beatles. De hecho, Paul McCartney, bueno, la canción que os vamos a poner, que es Too Many People, habla de Too Many People Preaching, demasiada gente así como... ¿Cómo es eso? Preaching. Predicando. Predicando y tal, y se hace referencia a John Lennon, que luego John Lennon, como veremos, le contestó en el How Do You Sleep, de su disco, en su disco Imagine fue, ¿no? El How Do You Sleep sí, también. Sí, de ese mismo año. Bueno, bueno, vamos a escuchar Too Many People. Too many people. Bueno, ¿y qué me dices del bueno de Al Green, volviendo al tema del soul, que descubrió con este disco del 71, descubrió lo que podía dar de sí su voz, lo que podía dar de sí su forma de cantar? Y lo que podía dar de sí sus habilidades compositivas, porque no le dejaban... Uh-huh. Él se había hecho su familia a base de hacer versiones de otros artistas y él tenía ahí sus canciones y no le... tampoco será para tanto. Y al final, mira, él se empeñó, grabaron... este tema que vamos a poner, Tired of Being Alone, y también lo petó en el año 71. I'm so tired of being alone. qué bonito, ¿eh? El tema que hemos escuchado. Y Cat Stevens, en su disco de... ¿Cómo es? Teaser and the Fire Cat. Uh-huh. Bueno, nos hemos puesto hace poco algo de ahí, porque aquí estaba ni más ni menos que el Peace Train, sí, sí, cuando hicimos las canciones sobre trenes. Pero bueno, es que este disco tiene algunas de las canciones, yo qué sé, más para mí mejores de Cat Stevens, aparte de esa Peace Train. Pues yo qué sé, podemos hablar de Morning Has Broken, yeah, o de la que os vamos a poner, que es Moonshadow, que es preciosa. Pues sí. As I'm being followed by a moonshadow, moonshadow, moonshadow, leaping and hopping on a moonshadow, moonshadow, moonshadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, away, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, if I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, if I won't have. Take long to find me, I ask the faithful light. Oh, did it take long to find me, and are you gonna stay the night? I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. Hemos escuchado Moonshadow, que está escrita, según dice Cat Stevens, cuando él era pequeño fue de vacaciones a España y vio la luna, porque él era de Londres y como y que nunca no... había visto la luna, claro, fuera de los de, claro, las farolas, y de repente... Y la vio y luego vio el reflejo y luego vio su sombra y eso pues le inspiró. Entonces era la luna, mi sombra, Moonshadow. Bueno, para que no se nos escape el tema que antes hablábamos, Paul McCartney... John Lennon saca ese discazo que es Imagine en el 71. Una mezcla de rock, folk, yo qué sé, pop, una maravilla. Ahí es donde hay esa contestación a Paul McCartney a través del How Do You Sleep, que es algo así como ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo te deja la conciencia dormir después tranquilo? Después de haber roto los Beatles, que los rompió John Lennon. Pero bueno, en fin. En fin, pero no vamos a poner esa, ¿no? ¿Qué canción vamos a poner? Este disco, pues, tiene temas tan inmortales como el mítico Imagine, y también tiene otros temas de corte más político, digamos, como este Gimme Some Truth, que está dirigido a los políticos y con una especial dedicatoria a Nixon, en el que habla, pues eso, de cómo nos podéis mentir tanto, decirnos algo que sea verdad. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. Te conseguiré uno antes de salir de aquí. ¡Yo quiero un Ompa-Lompa ahora! ¡Cállate ya, idiota! Y los Genesis sacaron Nursery Crime. Yo creo que ahí es donde se inicia, no sé si es la leyenda de los Beatles, porque, bueno, la anterior... Uy, perdón, de Genesis, porque la anterior pues está bien, pero... Hombre, a mí me gusta mucho Trespass, pero es verdad que en Nursery Crime se configura la formación clásica de los Genesis, con la incorporación de Phil Collins y Steve Hackett. Claro. Y es verdad que el disco pues está más movidito, tiene más vidilla, ¿no? Es más alegre, digamos. Y hablando de alegría, nos vamos a quedar con un tema, entre comillas, cómico. Es un humor bastante negro y bastante inglés, ¿no? Posiblemente de crítica social, ¿no? Y del poder negativo, en muchos casos, de la masa sobre el individuo, que se llama Harold the Barrel. Inside the sun. Hemos escuchado Harold de Barrel, tú sabes que tú cuentas de qué va un poco así y tal, pero lo que es en la concreta es Harold, dueño de restaurante, que se corta los dedos y los sirve con el té. Sí. Y luego se sube una movida muy rara. Y luego se sube a un piso muy alto para tirarse y el público está debajo ahí esperando a ver si se tira o no se tira. Su madre le dice que cómo se sube a esas alturas con esa camisa tan sucia, en fin. En fin, bueno, el Maggot Brain, discazo de Funkadelic del año, bueno, de este del 71, y el último gran álbum, digamos, de los Funkadelic con la gente, con la formación, vamos, que les hizo grandes, histórica. Con la formación original y histórica. Un disco que tiene de todo, que es precioso. No sé, ¿cuál escogemos de ahí? Pues no, esto no es un insulto, Iñaki, pero vamos a coger Super Stupid. Me he dado por aludido eso con eso es. Que me has dicho. Es super stupid, Iñaki. Aqualung, Jethro Tull. Fíjate, otra del que cogimos una canción para el tema de trenes. Están saliendo unas cuantas, Locomotive Breath. Pero vamos a quedar con mi tema favorito, si te parece bien, del Aqualung. Me parece muy bien. Esta María Vizca, Cross Time Mary, bueno, que cuenta la historia de una chica que se prostituye y que a la vez es una especie de Robin Hood en su barrio, amiga de Aqualung. Voy a marear. Tome una de estas. ¿Pero qué son? Gotas de arcoíris. Chúpelas y podrá escupir de colores. Uy, escupir es un hábito horrible. Los conozco peores, Pildorita. Y los Rolling Stones, con su maravilloso Sticky Fingers, sacan... Sticky Fingers, por cierto, fue diseñado por Andy Warhol, ¿puede ser? ¿Me lo estoy inventando? No, la... Yo creo que la portada es, es de Warhol, la portada, ¿no? Oficial es la de este paquete, o sea, un primer plano de la parte intermedia de un señor. En vaqueros. Sí. Pero sé si aparece o no aparece con el paquete abultado, digamos, con una erección que fue... Pero eso es de Warhol. Sí, es de Warhol. Lo que pasa es que si te acuerdas, en un programa que hicimos sobre censura, contábamos cómo creo que en Inglaterra se había impuesto una portada super gore en la que salen unos dedos de una lata, supuestamente de mermelada, y parece sangre y parece que están los dedos cortados, un poco los dedos de Harold de Barrel saliendo de un... A mí que conste que a mí me pone mucho más nervioso la de los dedos cortados, pero bueno, en fin, hombre, yo qué sé. Claramente, pero se ve que el censura pues tenía sus problemas. Bueno, vamos a poner ahí, bueno, es un disco, bueno, una canción que vamos a poner, que es Brown Sugar, que habla de todo un poco también, bueno, de esclavitud, de drogas, de sexo interracial. También es una canción potente. Es una potente. Mezcla bastante curiosa, sí. La escribió Mick Jagger durante la filmación de Ned Kelly. Que, bueno, la película del 69, porque luego hubo una versión posterior, ¿no? Y se supone que está dedicada a una cantante afroamericana que se llamaba Claudia Liner y que también recibió una dedicatoria en la canción Lady Raining Soul de David Bowie. Sly and the Family Stone os hicimos, si os acordáis, bueno, no sé si os acordaréis, porque esto creo que es del año 2018 ya, o sea, hace 3 años o 3 años y pico, hicimos un par de programas sobre Sly and the Family Stone, que mira, como los dos próximos lunes no vamos a tener programa por las vacaciones de Navidad, ya habéis visto que antes nos cogemos las vacaciones, pues igual os los ponemos repetidos porque yo creo que son interesantes. Pero bueno, que en el 71 sacaron There's a Riot Going On, que también tiene su historia este disco. Pues sí, es un disco marcado también por las adicciones de Sly, que estaba enganchado y que de alguna manera también marcaría el inicio del fin de la fama, por lo menos, o del periodo álgido de Sly and the Family Stone. Un disco más oscuro que las entregas anteriores de la banda. Y si te parece, nos quedamos con un tema de título aparentemente plácido como Family Affair, un asunto de familia, pero que realmente pues bueno, lo enfoca desde una visión bastante más complicada y compleja. Grows up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. Blood's thicker than the mud. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, no bear. What no bear. Still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down, but you're crying anyway, 'cause you're all broke down. It's a family affair. It's a family affair. It's a family affair. Oh, yeah, family affair. Tú sabes que el título de este disco es como la respuesta a la pregunta que hizo Marvin Gaye en su What's Going On, y ellos respondieron, los Sliders de Family Stone, dijeron, there's a riot going on. En fin, Carole King, maravillosa. Voz fantástica. Carole King se había hecho un nombre como compositora del Brill Building de temas que fueron éxitos durante los 60 y después de su separación de su marido, que era co-compositor de las canciones, decidió emprender una carrera en solitario como cantante. Este es, creo que es su segundo disco, el más famoso, mítico, Tapestry. Y nos quedamos con la primera canción del disco. Que es I Feel the Earth Move. I feel the earth move.

rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Lorgaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Los Black Sabbath, Masters of Reality, 1971. Ahí es cuando dijeron, señores, comienza una nueva era musical también en lo que se refiere al rock y nos adentramos, dentro de poco nos vamos a adentrar en el rock duro, el heavy. Atención que estamos inventando una cosa nueva. Pues sí, este es uno de los grandes discos que sacaron, de esos 5 o 6 primeros grandes discos que sacaron los Black Sabbath en la primera mitad de los años 70. Y nos vamos a quedar con un single de este disco. También es un disco, una canción antibélica y, si me apuras, anti-Vietnam, que se llama Children of the Grave. Bueno, oye, vamos a dejar algo para cuando volvamos de las vacances de Navidad, pues vamos a dejar algo para seguir con el año 71. Haremos igual otro programa o incluso dos más, que hacía mucho que no hacíamos una serie de tres. Eso es, se convertirán en celebración del 51 aniversario de dos discos, pero van a estar igualmente geniales. Bueno, pasadlo bien estas Navidades. Os recordamos que os vamos a dejar con Sly and the Family Stone los dos próximos lunes antes de regresar. Y bueno, pues nada, que estéis bien. Agur. Feliz entrada de año.